بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Juro por el sol y por su luz والقمر إذا تلاها por la luna cuando lo sucede tras su puesta والنهار إذا جلاها por el día cuando lo hace brillar والليل إذا يغشاها por la noche cuando lo oculta والسماء وما بناها por el cielo y por quien lo erigió والأرض وما طحاها por la tierra y por quien la extendió ونفس وما سواها por el hombre y quien lo creó. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا y le mostró el mal y el bien. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا por ello juro que quien purifique su alma obedeciendo a Allah prosperará y triunfará. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا y quien la corrompa desobedeciéndolo, fracasará. El pueblo de Thamud desmintió a su mensajero Saleh mediante sus transgresiones. Cuando enviaron al más perverso de ellos para matar a la camilla de Allah. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. A pesar de que el mensajero de Allah, Saleh, les decía, respetad la camilla de Allah y sus turnos para beber. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Mas lo desmintieron y la mataron. Entonces su Señor los destruyó por completo a todos por sus pecados. Sin preocuparse de las consecuencias.